Y también tuvimos el primer debate de los candidatos a presidente. La verdad que sigue asombrando la caradurez del actual presidente con sus mentiras en todos los temas, en todos los temas, como si él no hubiera gobernado estos 3 años, casi 4 años de gobierno, como si nada, las mismas promesas, las mismas mentiras. Y pudimos ver, si bien no fue un debate, una contraposición de ideas entre los distintos candidatos. Vamos a escuchar a Alberto Fernández en el primer debate que se realizó en Santa Fe y sus palabras sobre educación. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Claro, él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública. Y hasta tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad. ¿Cómo me gustaría que estos liberales hubieran aprendido de Alberti y de Sarmiento y hubieran entendido la importancia de la educación pública? Si algo nos hizo distintos, es esa educación pública. Fuimos distintos en el mundo porque nuestros chicos pudieron aprender y porque las universidades, el día que fueron gratuitas, se llenaron de hijos de trabajadores. Era Alberto Fernández y sus palabras sobre educación. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lo que hago hay que insistir, ya permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. Elena María del Carmen García Rodríguez tenía 36 años. Era empleada y profesora de expresión corporal. Había nacido el 28 de junio de 1940 en Capital Federal. En esa ciudad estaba trabajando en la Asociación Boliviana Moreno 1670. María Cristina Ovejero García Vitenc tenía 28 años. Era profesora de guitarra. Había nacido en San Miguel de Tucumán el 21 de enero de 1948. Estaba en el domicilio de sus padres en Pedro Sani 730, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. El 18 de octubre de 1976 fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Elena María del Carmen García Rodríguez y a María Cristina Ovejero García Vitenc, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Estamos comunicados con Miriam Feldfeber, pedagoga y docente e investigadora de la UBA. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos haciendo desde Canto Maestro varios programas preguntándole a distintos especialistas en la materia educativa que hagan un balance de lo que fueron estos 4 años de la gestión. Bueno, la verdad que el balance de estos 4 años de la gestión en la educación no es muy positivo. Muchas de las iniciativas que habían comenzado a desarrollarse en gobiernos anteriores empezaron a desmantelarse. Me refiero a iniciativas que intentaban recuperar el lugar del Estado Nacional para construir un sistema de unidad sobre bases federales. Poder respetar el federalismo, pero construyendo un sistema de unidad. ¿Qué significa esto? Que el Estado Nacional, junto con los Estados Provinciales, son responsables de garantizar el derecho a la educación, independientemente del lugar de nacimiento, del municipio, de la provincia. Y para eso hay que pensar cómo construir justamente este sistema de unidad sobre bases federales. Eso implica también, en primer término, poder articular el proyecto educativo, el modelo de educación, en función de la sociedad que queremos construir, de un proyecto de país. Si nuestro modelo, como planteaba el gobierno anterior, es la formación de capital humano para tener los mejores empresarios, ahí estamos pensando un modelo de país que nosotros creemos que debemos intentar, confrontamos justamente con ese modelo y pensamos una educación que esté justamente al servicio de garantizar el derecho social, de construir un proyecto de emancipación social, y para eso debemos repensar el sentido también de las prácticas educativas. Hay un sentido común instalado en la sociedad que no necesariamente con un cambio de gobierno va a poder desmantelarse. Esto lo trabaja, es muy interesante un artículo de Paula Canelo que trabaja al respecto, sobre cómo se instaló un sentido común en relación a un modelo meritocrático, en relación a valores vinculados al emprendedurismo, a naturalizar las desigualdades, que creo que el sistema educativo tiene mucho para decir en este punto. Y a futuro gobierno, ¿cuáles serían los ejes, los puntos que tendría que tocar para poder salir de esta crisis educativa? Bueno, en primer término, vinculado al papel del Estado Nacional, yo creo que habría que repensar la estructura y el papel del Ministerio de Educación de la Nación, recuperar las direcciones de nivel que se desarmaron en el gobierno anterior, volver a recuperar el lugar de producción de información que esté al servicio de la toma de decisiones, volver a articular las estadísticas con la producción de información en materia de evaluación, lo que era la ex DINIESE, pensar también cómo poder, bueno, obviamente ni hablar de aumentar la inversión educativa y sobre todo garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto implica escuelas seguras, infraestructura escolar, condiciones de trabajo, lo que incluye recuperar el espacio de la paritaria docente, donde no solamente se discuten cuestiones salariales, sino cuestiones que hacen a la formación, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordemos, por ejemplo, que el Programa Nacional de Formación Permanente en nuestra escuela surgió justamente de un acuerdo paritario. Así que el Ministerio de Educación debería recuperar ese espacio donde se articule la discusión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y las condiciones de trabajo, entre otras cuestiones. Miriam Feldfeber, pedagoga, investigadora, profesora de la UBA, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos los jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Quiero un Ford plateado y un corazón enamorado. Quiero una casa gigante, quiero un castillo, quiero un elefante. Y si pido demasiado, me quedo con el amor, que será mucho mejor. Amor soñado, quiero un país organizado, quiero cambiar la historia, quiero triunfar, quiero llenarme de gloria. Y si pido demasiado, me quedo con el amor.

Antonio Pablo Agri. Se fue de gira en Buenos Aires el 17 de octubre de 1998. Y hoy, 17 de octubre, en este día tan, pero tan caro a los trabajadores y al pueblo argentino, los vamos a invitar, En realidad tienen que ver si hay entradas. Hoy, en la Unión de Trabajadores de la Educación, se va a presentar la obra Las Patas en las Fuentes. Hoy, 17 de octubre, 20 y 30 horas, en el auditorio de UTE. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa, de Cetera. Estamos comunicados con Norberto Galasso, historiador. Gracias por atendernos. Un nuevo 17 de octubre. Queríamos saber su reflexión sobre esta fecha histórica del pueblo argentino, del peronismo, de la historia de los trabajadores. Un punto de inflexión entre lo que era la vieja Argentina, semicolonia de Gran Bretaña, ya organizada desde décadas atrás, como productora de carne y cereales baratos e importadora de artículos manufacturados, con ferrocarriles ingleses, bancos ingleses, puertos controlados por los ingleses, sin marina mercante, etcétera. Es decir, un país semicolonial que tenía bandera, himno, pero no controlaba su destino. A partir del 17 de octubre, con la presencia de los trabajadores, que son los que han jugado siempre un papel, un rol fundamental en la liberación nacional, se inicia un periodo distinto de una Argentina que empieza a ser un país independiente, que lleva adelante su industrialización, que llega a tener deuda externa cero, cosa que muchos se olvidan, en el año 48, que es el signo de su independencia, y que significa un avance notable para los trabajadores que van a participar, llegan a participar con más del 50% del ingreso, el total del ingreso nacional de la Argentina, de todo lo que se produce en Argentina. Este periodo que, bueno, son 10 años de una experiencia fabulosa y que han quedado ahí marcado como la diferencia entre lo que es una economía colonial independiente y lo que es un intento muy avanzado de un proyecto de economía nacional. Entonces, bueno, lógicamente esto significa que ese es un día fundamental, no solo como hecho histórico, sino para orientarnos hacia el futuro. Norberto, ¿y qué significa este 17 de octubre a días de las elecciones? ¿Y qué significa estos 4 años en la historia argentina? ¿Y qué significado tiene a días de la elección este nuevo 17 de octubre? Lo que significa es una fecha en la cual hemos visto retornar las viejas políticas coloniales, la implantación de un sistema económico fundamentalmente financiero y no productivo, el gobierno para una pequeña minoría, que eran los amigos del poder, y cosas gravísimas como es los índices de pobreza, de desocupación, de desigualdad, que han convertido a esta Argentina en un país dependiente, donde hemos sufrido cosas que pensábamos que nunca más iban a pasar en Argentina. Pero han pasado y bueno, ahora este episodio trágico de estos 4 años está llegando a su fin y vamos a avanzar hacia un futuro distinto. Roberto Galasso, gracias como siempre, un abrazo enorme. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estuvo de visita en nuestro país el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Participó junto al candidato del Frente de Todos y de Todas, Alberto Fernández, de un acto que se realizó en el Colegio Nacional Buenos Aires. La presidenta del Centro de Estudiantes, Julia, tuvo palabras emocionantes. Vamos a escuchar lo que decía. Y ya para ir cerrando, porque claramente no me vienen a escuchar a mí, de acá en más nos quedan años muy duros para la Argentina. Yo ya me voy de este centro de estudiantes que la verdad me enorgullece cada día más, que me ha movido hasta el último pelo, pero que quedan años hermosos acá adentro y que hay que estar en la calle, hay que estar, porque hoy Alberto es presidente porque no nos fuimos, hoy Alberto es candidato porque estuvimos ahí, porque le disputamos cada espacio y eso la juventud lo tiene que saber significar y este centro de estudiantes tiene un rol importantísimo en eso. Sepamos empoderarnos en lo que hacemos día a día. Pusimos de pie a un país y lo vamos a hacer estos 4 años de nuevo. Agradezco rotundamente a todos ustedes, Alberto, a Pepe, por estar acá, por darnos su tiempo. La verdad que esto emociona y emociona un montón a Matías, a Gisela, a todos los que están acá. Agradecemos porque para nosotros, que nos vengan a escuchar, que nos vengan a ver, no es algo fácil, porque el macrismo si algo se encargó fue de no escuchar a la juventud, de recortar en educación, de recortar en todos los espacios que nos corresponde. Y hoy tenemos al futuro presidente escuchándonos. Sepamos entender eso y agradecerle con un fuerte abrazo. Y esta semana partió el periodista, economista y docente Marcelo Slotoviazda. Una persona respetada y querida. Periodista que defendió la educación pública y que siempre sus posturas estuvieron en contra del neoliberalismo. Mucha tristeza en quienes los conocieron, quienes trabajaron con él. Vamos a escuchar a algunos de sus compañeros al dar la noticia de la partida de Slot. Acaba de fallecer nuestro querido compañero Sloto. La verdad que toda una vida compartida, primero en la calle con él, cuando a Esloto lo conocimos con la cola de caballo y el pelo largo, un excelente compañero de laburo, para muchos un tipo impenetrable, pero era un tipo que justamente había que conocerlo a lo profundo, era una gran persona, un excelente periodista. El lunes pasado, con una dignidad impresionante y con su último aliento, estuvo aquí. Ayer quería venir a hacer el programa y la familia y Claudio, su productor, le pidieron que se quede en su casa. Hasta hoy estuvo rodeado del amor de su familia, de sus amigos, y bueno, lamentablemente tengo que comunicar yo esta triste noticia en una vida muy joven. Hasta siempre, querido Esloto. Buenas noches, ¿cómo le va? Para nosotros los compañeros de C5N no es un día más, no es un día diferente, sino es un día gris, un día triste, porque aquí lo tenemos, a nuestro Marcelo Esloto Viada. Esloto, como le decíamos todos, no tuve mucho contacto con él, sí lo conocimos, siempre muy simpático, muy amable. Un hombre, como decía el gato, a veces no se sabía qué pensaba, pero siempre tenía la palabra justa. Yo me enteré hace poquito, le quiero decir, hace exactamente un par de horas de la desaparición de Marcelo Esloto Viada. No lo podía creer, la verdad que no. A veces ese tipo de explicaciones solamente no las da el de arriba. Finalmente, Esloto ya descansa en paz y va a estar mirándonos desde arriba para que hagamos las cosas bien. Un abrazo enorme, enorme, enorme a toda su familia. Por supuesto, un abrazo a vos enorme, Marcelo Esloto Viada, que nos diste muchísimo y te fuiste tan rápido. Esloto era metódico, era muy riguroso, pero sobre todo era de defender las causas con las cuales estaba convencido. Una de las causas de las que estaba convencido era de que los ricos en Argentina tienen que pagar más impuestos. Despedimos y mandamos un fuerte abrazo a la familia, amigos y compañeras y compañeros de Marcelo Esloto Viada. ¿Y qué quieres hacer con esa grandeza? ¿Qué quiero hacer? Me voy a poner a llorar. Disfrutar de la vida. ¿Nos morimos y qué pasa? En mi caso, estoy decidiendo, ¿no? No, estoy decidiendo si me creman, si me entierran, no pasa nada, no creo en... Nos morimos y nos morimos. Acá, se terminó acá. Sí. Superé eso, superé el temor de la muerte. Nos morimos y nos morimos. Y los que sufren no son los que se mueran, sino son los que se quedan. Estamos comunicados con Héctor Sosa, periodista, editor general de Motor Económico que dirige Raúl de la Torre, cumpliendo 3 años Motor Económico. Héctor, felicitaciones. ¿Cómo surgió la idea de Motor Económico y cuáles son los puntos principales que han tocado en estos 3 años? Gracias, Alejandro. ¿Cómo te va? Bien. En principio, gracias por comunicarte con nosotros. Mirá, el Motor Económico surgió cuando aparecían los primeros meses del gobierno neoliberal, en ese momento encabezado por Macri y algunos otros CEOs, lo que en una primera etapa se denominaba Grupo de CEOs. Y en una charla que teníamos con Raúl de la Torre, que es el director general de Motor, él había sacado una nota a 20 días de asumir Mauricio Macri, que me había llamado mucho la atención. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, y la nota que había salido en Página 12, él es editor general también en Página 12, decía algo así como que, y había que decirlo, ¿eh? En enero del 2016, y la nota decía lo siguiente: a Macri seguramente, si aplica las recetas de siempre en políticas de shock neoliberal, lo van a terminar volteando las propias corporaciones financieras. Bueno, dicho eso, en ese momento era como una cosa, bueno, digo, de la Torre, ¿cómo es esto? Bueno, ahora estamos en esa etapa. Entonces dijimos, eso por un lado. Y por otro lado, en esa charla, el surgimiento de Motor tenía que ver por qué canal se comenzaban a acordarse que era una cerrazón casi total de los medios tradicionales, de las corporaciones. Por otro lado, había cierta desazón después de una derrota electoral, lógica. Entonces pensamos, ¿a quién nosotros podemos darle un canal de información que tenga que ver con la producción y con el trabajo? Y bueno, en la Argentina el 75% del empleo, vos lo sabes perfectamente, lo dan las empresas pymes. en la Argentina, ese 75 se suma casi a un 80%, si vos le agregás los kioscos, los bares chiquitos, todo lo que después fue afectado por las políticas neoliberales. Entonces, en ese entonces dijimos, el eje de motor económico tiene que ser una voz de los que van a empezar a ser afectados, un canal de los que van a empezar a ser afectados. Y por otro lado, tratar de que lo que se edite, lo que se publique, lo que se difunda, tenga que ser explicado de manera sencilla, simple. El sistema, o estos muchachos que hoy nos gobiernan acá, en Ecuador, con sus dificultades ahora, y así en buena parte del mundo, buscan la explicación de la economía exclusivamente con palabras difíciles y ligadas solamente a los mercados financieros. Subió el dólar, el Merval, el Hictac, el Hang Seng. Es decir, ¿quién entiende eso? Solamente una élite que es la que está gobernando. Entonces dijimos, comencemos a transformar a la comunicación, o busquemos que Motor intente transformar las cosas que pasan diariamente en el plano económico y explicarla de una manera sencilla. Entonces, uno puede agarrar y informar todo el día a cuánto está el dólar. El tema es que exponer si ese aumento del dólar, en cuánto afecta en la compra de insumos para una clínica. Y esa compra de insumos para una clínica, en cuánto afecta a alguien que lo están por operar. El aumento del dólar puede influir seriamente en las máquinas que se usan para sacar la leche de las vacas. Entonces, eso aumenta. Pero ¿en cuánto afecta eso en el precio de la leche? Entonces, con estas explicaciones que parecen excesivamente sencillas, pero que son entendibles, fueron las tres patas con las cuales nosotros iniciamos Motor. En un principio, y esto siempre lo digo cuando hay alguna charla, nosotros empezamos con un Facebook que tenía 600 seguidores. Hoy Motor Económico tiene su portal, tiene su espacio para el debate de ideas, que es una revista digital, Motor de Ideas, Instagram, Telegram, Facebook, uno de los distintos soportes tecnológicos. De esos 600 seguidores, hoy por suerte el Motor tiene un alcance de 5 millones de personas. Impresionante, impresionante. Y bueno, ¿qué? Fíjate para los oyentes, sí, para sí, que tengan en cuenta. En televisión, un punto de rating son 100.000 personas. Por eso también me estaba olvidando una cuarta opción, que era, lo vamos a hacer por redes. O sea, vamos a hacer un portal por redes. Y vamos a tratar de equilibrar entre tener nuestro portal, nuestro soporte tecnológico, pero al mismo tiempo vayamos a recorrer los barrios, vayamos a recorrer los sindicatos, vayamos a recorrer el interior, porque nosotros creíamos que se estaba aplicando un shock económico, la doctrina del shock de Naomi Klein, es decir que todo está gravísimo, ponerlo más grave, para después supuestamente mejorarlo y que vengan las bondades porque hay un derrame económico, cosa que nunca va a existir. Pero también había un shock comunicacional. El shock comunicacional tenía que ver, todo lo que pasó antes era una gran mentira. Y ahora estamos nosotros para explicarles qué es la república, qué es la economía, qué es la cultura. Y se pasó, esto nunca sucedió en Argentina, salvo en la dictadura militar, a mediados de 2016, ¿sabés cuántos medios de comunicación dependían o seguían la línea del gobierno? El 96% de los medios de Argentina. No solamente la Corporación Clarín. Los medios de municipio, los medios de las gobernaciones, de Radio Nacional, la TV pública, también las corporaciones, el miedo. Entonces, por un lado, nosotros nos sentimos muy contentos. Es decir, 3 años cumplimos de la primera salida. Te diría que la idea de Motor apareció ni bien se produjo el triunfo de Macri. Perfecto. Héctor, muchísimas gracias, felicitaciones, un abrazo para vos y para Raúl de la Torre. Bueno, no voy a dejar pasar esta ocasión para, de parte de Raúl, de todo el equipo de Motor Económico, de Julio Albornoz, Gabriela Sharp, los compañeros que hacemos todos los días este medio, de agradecer a Cetera, porque fue una de las primeras organizaciones que entendió lo que estábamos haciendo, que nos apoyó en lo que estábamos haciendo, que nos abrió las puertas en lo que estábamos haciendo, y que, por supuesto, ese agradecimiento va, en términos personales, a quien hoy me está haciendo una entrevista. Un abrazo grande, Alejandro. Gracias, Héctor. Abrazo para vos. Gracias. Terminar la revolución profunda que hizo el peronismo, que hizo Perón.

Esto fue Canto Maestro, emisión 648. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida. Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos los jueves de 12 a 13. ¡Recuerden, trabajadores! Por FM Gráfica 89.3. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! ¡Abre la hermandad de los que trabajan! ¡A levantarse de esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos!